Este expreso tiene al corazón como destino. Pero es el corazón el que inspira la dirección del tren que nos transporta. Esta idea del peso apenas, este ir ligero de equipaje, es la potencia que sostendrá nuestros viajes. Están ustedes invitados. Son ustedes bienvenidos. Irene Roast te promete un diálogo inusual en El Expreso al Corazón. Porque hay corazones con vida, corazones con vida, corazones con suelen millones de corazones con miedo, corazones sin cero, corazones guerrero, corazones traicionero. Soy de la capital del crimen y en el aire se percibe un espíritu muerte que devora lo que vive. Si fuera por mí reuniría todos los caseríos proponiendo un atrevo en nombre de los que se han ido. Yo les diría a mi gente, yo solamente aquí soy un valiente que les pide que no derramen ya la sangre inocente. Arreglen como... Ya conoces la idea del ascenso del espíritu a través de los diferentes centros arquetípicos de la existencia. Se empieza con las experiencias animales elementales del hambre, la gula, después el celo sexual, más tarde la capacidad física de un tipo u otro. Son acumuladores de energía, pero después, cuando se llega al centro del corazón y se despierta un sentido de compasión por otra persona o criatura, y comprendes que tú y ese otro, en cierto sentido, sois parte de una misma vida, entonces se abre enteramente nuevo en la vida del espíritu. La apertura del corazón al mundo es lo que, mitológicamente, está simbolizado en el nacimiento virginal. Significa el nacimiento de una vida espiritual, en lo que antes era una vida animal, primariamente humana, con los objetivos puramente físicos de la salud, la progenie, el poder y un poco de diversión. Pero ahora llegamos a algo distinto, porque experimentar esta sensación de compasión, de armonía o incluso de identidad con otro es el comienzo del camino propiamente religioso de la vida y la experiencia. Una experiencia intensa del misterio es lo que debe considerarse como la experiencia religiosa definitiva. Les leí un fragmento del libro de Joseph Campbell, El poder del mito, y les estoy dando en este mismo instante la bienvenida a todos los navegantes que viajan cada semana con nosotras por este tren de seres humanos, que tenemos todas las bellezas y todas las miserias de los seres humanos y que no vamos a renunciar bajo ningún concepto a nuestros sueños. Vienen conmigo María del Carmen, buenas María noches. Del Carmen Mara, Daniela, Verónica, nuestra invitada, una científica, una persona que conoce el susurro del destino, todos los vericuetos que tenemos los seres humanos donde no mostramos lo que sentimos o lo que nos pasa, no podemos explicarlo fuera de un diván donde nos tiramos a yacer como si tuviéramos que resolver. Vamos con la consulta. Es astróloga. Carmen Limousin, bienvenida al Expreso del Corazón. ¿Cómo estás? Muy bien, Irene. Buenas noches a todos. Gracias por invitarme. Es un placer porque cada vez que alguien viene y habla de astrología, estamos todas, los oyentes iguales, todas así. A ver si dice algo de mí. El tema de la astrología, te conozco en el método de estudio. A veces me da cierta tristeza ver cómo manosean o cómo devalúan un enfoque de lo que es la conducta humana, el alma humana, los procederes, como si fuera un asunto menor, esta cuestión de los planetas. ¿Vos pensás de la misma manera que yo? En la actualidad está habiendo como un pequeño intento de rejerarquizarla, pero la astrología durante muchísimos años fue considerada como ciencia no fáctica, un disparate, un invento, una cosa mítica y fantasiosa. En la antigüedad era impensado que un conocedor, que un sabio, no supiera astrología, por ejemplo. Pero esto a partir del siglo XVII queda fuera y ahora de a poquito estamos tratando como de ponerla, reposicionarla en un lugar que la saque del horóscopo de que figura en la última página de un diario y que la ponga como lo que es un mapa de potencialidades único y absolutamente individual de cada persona. En el siglo XVII, que es el siglo de la industrialización, ¿por qué? Y bueno, justamente porque en ese momento el conocimiento empieza a pasar por todo aquello que se pueda medir, pesar, ver. El axioma es causa-efecto. Y acá hablamos de una ciencia que es simbólica. Los planetas no tienen ningún efecto sobre nosotros. Cuando yo digo que Saturno toca mi luna, en realidad Saturno no le está haciendo nada a mi luna, sino la energía simbolizada por este planeta está en contacto con la energía simbolizada por mí, en este caso. Es como si tuvieras son símbolos. Como si tuvieras un vecino militar, por ejemplo. Claro, el planeta Marte o el planeta no me hacen nada. Son símbolos, es un mapa simbólico el que el hombre en algún momento, en Grecia probablemente, empezó a leer y a hacer analogías con el psiquismo. Este desarrollo que se fue haciendo es lo que hoy nos permite ver en un mapa natal potencialidades que están en la personalidad de cada uno. Y que son así. Que qué bueno es hablar con Carmen, porque nos saca de esta cosa que el planeta tal me hace tal cosa. No me hace nada no me hace el planeta nada. Tal. Pero lo que hace o no hace el planeta se lo dejamos a los astrónomos. Nosotros nos manejamos, Irene, con las tablas del siglo I después de Cristo, no con el mapa actual, porque la astrología es geocéntrica, por lo tanto, no responde a la realidad física del universo. El universo es heliocéntrico, el Sol está en el centro del sistema solar, pero la astrología es geocéntrica. Para el hombre antiguo, el centro era él, era la Tierra, y todos los demás planetas, incluidos el Sol, giraban alrededor de la Tierra. Ay, me encanta. Eso es lo que mira la astrología, así que no nos podemos comparar con los astrónomos. Me parece maravilloso eso. Yo soy, ¿será que estoy traspolada del siglo I ahora? Sí. Porque yo creo que soy el centro de, ¿no? No, también puede ser una cuestión de progreso en la evolución. El progreso no puede no partir por el yo y por la indagación del propio ser. El conócete a ti mismo, famosa de Sócrates, que tuvo tanto éxito con los chicos jóvenes en esta película Matrix. El sí. Conócete a ti mismo, 500 años antes de Cristo. Sí. La realidad es que nosotros no podemos ir hacia el otro si no tenemos algún tipo de chequeo sí. del propio ser, sí. del yo que somos. Una vez sí. que más o menos estamos viéndonos, ahí acontece el padre, la madre, los sí. hermanos, los abuelos. Cuestión familiar endogámica es un principio del crecimiento biológico. Y por último, cuando ya vamos dejando atrás todo y dejamos de cumplir, no jugamos mal a mamá y al papá, ahí nos encontramos en la soledad del corazón, con un corazón como el, nuestro programa, que va directo a los demás, a los otros. Casi ni se nota. Expreso al corazón. Un viaje a los sentidos. Por los ojos el amor llega al corazón, pues los ojos son la avanzada del corazón y se adelantan en conocimiento buscando lo que le gustaría tener al corazón. Y cuando logran un pleno acuerdo, los tres resuelven el unísono y en el momento nace el amor perfecto. Por lo que los ojos han traído al corazón, solo así puede el amor nacer o comenzar por este nacimiento movido por la inclinación. Carmen, Fernando de Palermo nos pregunta, ¿cuándo supiste que querías ser astróloga? Hará unos 15 o 18 años, yo me dedicaba a otra cosa, y un compañero y amigo empezó a estudiar astrología y yo sentí literalmente que se me partía la cabeza en dos. Entré a conectar con ideas con las que nunca había tomado contacto y que me hicieron explotar así el alma. Y a partir de ahí se convirtió como una especie de pasión, primero como un hobby, como un estudio paralelo, y después me dediqué profesionalmente y estoy viviendo de eso hace 15 años. Además no terminas nunca de leer y aprender, ¿no? No, y yo siempre digo a los alumnos y a las personas con las que intercambio o consultan conmigo que el mapa natal, que es el mapa del cielo en el momento del nacimiento de la persona, es una fuente inagotable de información sobre uno mismo y que sería maravilloso que todos pudiéramos tomar contacto con el contenido de lo que hay ahí, porque es como una especie del plan de estudio que hemos traído para esta vida y con qué útiles o elementos cuento. Entonces, sería un complemento bastante interesante con respecto a estas novedades que hay. Una posibilidad de que te digan ahora cuando te vas a morir y de que te vas a morir. En lugar de ir hacia el tánatos, podíamos perfectamente ir hacia el principio y buscar los ejes de la luz, esos meridianos que van atrás, que hicieron que estos padres sean nuestros padres, o que esos seres humanos fueran estos que están habitando este territorio, y ver qué tipo de conexión tenemos con lo que nos irrita, con lo que nos identifica, con los espejos. ¿No le parece, Mara? Me parece maravilloso. Es una cosa que a mí me llama poderosamente la atención. Porque hay personas, por ejemplo, que uno dice, pero mira, es tan contestatario que es ariano. Dice, no, es tan seductor que es leonino. ¿Cómo es que se dan esas cosas? Lo que se conoce como el signo de la persona, cuando uno dice es ariano, es capricorniano, es canceriano, es la posición que tiene el sol, en qué constelación estaba el sol cuando nace la persona. Es una energía muy visible esa. Por eso es identificable. Uno dice que ariano, que leonino. Pero hay 10 planetas en general, o sea, 9 más. Y hay toda una trama, como si fuera... Yo digo en clase que es como un inquilinato habitado por estos 10 personajes, que serían los planetas, que establecen, hay toda una trama de relaciones entre ellos, que también es, tal vez no sean tan visibles, otras veces sí son muy visibles, y que conforman una unidad junto con el sol. Lo que pasa es que la posición del sol fue muy difundida a través de la astrología horoscópica, que es la que habla solamente de aquel signo bajo el cual nació la persona, que tiene la persona, ¿dónde tiene el sol la persona? Entonces, bueno, los capricornianos, los cancerianos, los arianos. El día de la nacimiento. Esto se difundió con los horóscopos, pero la carta natal contiene infinita más información. Toda esta trama entre 10 energías en total, a lo que sabemos hoy, con 12 áreas de la vida, en la que está contenida todas las posibilidades. Yo digo, lo del inquilinato es porque en esas energías hay esas peleas, claro, esas son confrontaciones. Los que tienen, entonces a mí no me quiero gusta su yerba, guárdesela. Esta imagen, hay algunas de estas energías que están escondidas en el sótano, claro. Siquiera nosotros sabemos que están hasta que un día irrumpen. Hay otras que ya sabemos que van bien juntas, que se llevan bien. Hay otras que siempre están en tensión, entonces la persona tiende a poner una de ellas afuera, se identifica con una y proyecta afuera en la pareja, en los amigos, en los padres, la otra. Sí. Es un lento trabajo ir como introyectando eso que en realidad me pertenece. Todo un trabajo de información que está en el mapa, que es visible para el que lo sabe decodificar y que es inagotable. Es una manera de entrar también en lo que es lo grupal. Cuando uno, por ejemplo, piensa en los porteños. Los porteños tenemos una manera de ser. También en algún momento cuando nosotras éramos jóvenes, que había una militancia peronista, teníamos una mística por todo lo que era lo político, lo social, de ir a cambiar la realidad. Este tipo de situaciones, que donde gobierna la imaginación al poder, por ejemplo. Veníamos de toda la movida del mayo de 68. Este tipo de situaciones, que donde gobierna la imaginación al poder, por ejemplo. Responde a que una de esas criaturas que habitan esta mansión de los planetas esté dando algún tipo de coletazo en pro... Ay, en pro, perdón. Por favor, después de lo que estamos sufriendo. En pos. Por favor. Como un plus, no sé qué palabra usar porque se han robado una palabra interesante y contrarían el concepto. ¿Puede ser que haya algún tipo de preponderancia de una fuerza que es más allá del sujeto, del individuo? Sí, de los 10 planetas con los que hoy trabaja la astrología, 7 son personales, que eran los que desde antiguo eran divisables a simple vista. Y hay 3 que son transpersonales, que fueron descubiertos ya con tecnología y muy cerca. El último fue Plutón en 1936. Estos son los llamados planetas transpersonales porque exceden lo personal, son los planetas colectivos. Si nosotros pensamos... Con el descubrimiento de Plutón aparece un movimiento como, por ejemplo, el nazismo. Plutón es el regente de Escorpio. Plutón era el nombre del dios del mundo subterráneo. Son energías que desde ese lugar estaban operando en lo colectivo, más allá de que cada uno de nosotros tiene un Plutón personal. Pero hay generaciones enteras afectadas por la posición que comparten con un planeta transpersonal. Por ejemplo, yo soy Plutón en Leo. Supongo que vos también, Irene. Seguramente muchos de nosotros somos Plutones en Leo. Bueno, Somos gente grande con Plutón en Leo. Bueno, pero hay entonces, un tema. Esto habla de la generación que tenía Plutón en Leo. Como la ciudad de Buenos Aires, que fue reconquistada el 12 de agosto de 1806. Nació en Leo. El 12 de agosto es una ciudad leonina. Entonces. Leonina. Bueno, pero cuando se va a Acuario, así, cuando se va a Urano, como posición de Leo, se convierte en una ciudad bastante desconcertante, o por lo pronto no se puede predecir sobre la conducta de los ciudadanos porteños. Bueno, eso tiene que ver, tal vez se me ocurre ahora, con esta fama que hemos echado los porteños en el exterior de ser tan soberbios y creernos Dios. El hecho de que la fundación de la ciudad se haya hecho en el signo de Leo. Ahora volvemos. Hoy dice el periódico que ha muerto una mujer que conocí, que ha perdido en su campo el Athletic y que ha amanecido nevando en París. Que han pillado un alijo de coca, que a Piscis y Acuarios les toca el vinagre y la hiel. Que aprobó el Parlamento Europeo una ley a favor de abolir el deseo. Que falló la vacuna antisida, que un golpe de Estado ha triunfado en la luna y movidas así. Pero nada decía la prensa de hoy de esta sucia pasión, de este lunes marrón. De los cenos sabor a cubata de ron de tu piel, del olor a colonia barata del amanecer. Hoy amor, como siempre. El diario no hablaba de ti, el diario no hablaba de ti, el diario no hablaba de ti, ni de mí. Hoy amor igual que ayer, como siempre. El diario no hablaba de ti, el diario no hablaba de ti, el diario no hablaba de ti, ni de mí. Hoy Hoy dijo la radio que han hallado muerto al niño que yo fui. Que han pagado un pasote de velas por una acuarela falsa de Dalí. Que ha caído la bolsa en el cielo, que siguen las putas en huelga de celo en Moscú. Que subió la marea, que fusila mañana Jesús de Judea. Que creció el agujero de ozono, que el hombre de hoy es el padre del mono del año 2000. Pero nada. Expreso al corazón. Un viaje a los sentidos. El presidente en Washington dice que quiere comprar nuestra tierra, pero ¿cómo se puede comprar o vender el cielo o la tierra? La idea nos resulta extraña. Si no somos los dueños de la frescura del aire o el brillo de las aguas, ¿cómo podríamos comprarlo? Para mi pueblo, cada parte de esta tierra es sagrada. Cada brillante aguja de pino, cada costa arenosa, cada niebla en el bosque oscuro, cada arroyo, cada insecto de zumba, todos son sagrados en la memoria y en la experiencia de mi pueblo. Carta del jefe Sattle en 1852 en respuesta al interés del gobierno de comprar tierras tribales. Estamos viajando con Carmen Limousin, que es especialista en leer las estrellas, astróloga, estudiosa de la simbología y de los mitos que tanto nos azotan a lo largo de la historia del ser humano, ¿no? Porque la civilización se ha construido con mitos. A mí me sorprende cuando toman frívolamente que uno o vos estabas recién explicando estas fuerzas de los planetas transpersonales que ya están incidiendo sobre grupos humanos o una movida tan tremenda y furibunda y fatal como ha sido la destrucción, lo que es el concepto del nazi, el hecho de que el otro, como los espartanos, el que no tenía determinada perfección física, era arrojado. Y también en el presente hay, todos tenemos este pequeño Plutón interior, puede desencadenar un fascista doméstico que te dice, no me gusta que me aprietes el pomo del dentífrico, querida mía, mi amor. Entonces hay un combate impresionante dentro de la casa por una tontería, como puede ser el hecho de compartir un dentífrico. Yo diría que el combate lo da Marte, que sería el dios de la guerra. Plutón es el estratega. Plutón es menos, sería la imagen de Don Corleone. Es el que tiene el poder justamente porque oculta que lo tiene. El que va a la pelea explícita sería Marte. Entonces, me parece a mí que el poder que siempre está en algún lado, Irene, uno no puede prescindir de él, tanto en la vida doméstica como en las relaciones humanas. Lo bueno es que circule, que lo tengamos por un ratito unos para algunas cosas, que se lo podamos pasar al otro para otras, y que las situaciones más complejas y más difíciles son cuando el poder se instala en una sola persona, que deja al otro en la impotencia. Pero en todos los aspectos de los elementos pasa lo mismo. Si uno deja el agua estancada, se pudre. Totalmente. Hay como un principio de ley que impulsa. Hay que circular y buscar. Zeus, que era el dios del mundo humano para los griegos, siempre estaba a favor de los términos medios, de la negociación intermedia. Había que buscar si había un polo de omnipotencia y un polo de impotencia, lo que había que lograr era la potencia. Si había que buscar, había un polo de realidad y un polo de irrealidad, lo que había que buscar era una situación que contemplara a ambos. Esta era siempre la solución de Zeus, que era nada menos que el dios de los griegos en su época más esplendorosa. O sea que no hay a la ligera las palabras de Zeus. Siempre la solución de Zeus era el medio. Además, el relación de las pasiones humanas con sus mitos. Nosotros también tenemos este tipo de sentimientos. Totalmente. Pocas veces tenemos la posibilidad de conversarlos para comprender por qué somos impacientes o por qué tenemos miedo. Es una experiencia que esconde qué tipo de fuerza el miedo. El miedo es como la energía más básica que moviliza al ser humano, que viene desde el momento mismo del nacimiento, la energía más mamífera que tenemos, más poco evolucionada, y que desarrolla estrategias de supervivencia imaginarias, porque en realidad no siempre está en riesgo la vida, que hace que uno esté haciendo todo el tiempo cosas para obtener el favor y la protección de los demás. Porque creemos que si no tenemos ese apoyo y ese favor y esa protección, como cuando éramos bebés, no sobrevivimos. Entonces yo creo que el miedo, que en una medida justa, que no nos ponga en riesgo, que no nos permita entrar en riesgo, es saludable. Si nos está permitiendo, si nos está poniendo todo el tiempo como en corralitos o jaulas que no nos dejan mover, es malo, Irene. Ahora, es medio raro, porque paradojal, en el siglo XVII vos contabas al principio del programa que hay un deslindamiento, sí, entre lo que sería el universo simbólico, sí, ese universo mítico, ese universo de orígenes cuya fábula no encaja con lo que sería lo corroborable o el sistema o el método científico. Y por otro lado, atrás de todo eso, un asumir que entonces estamos separados de Dios, que nos hemos desprendido del origen, que nos hemos quedado solos. No se dio ninguna respuesta para que los seres humanos estemos un poco más tranquilos. Es como una especie de hueco. No nos dejaron ni los mitos antes, no podíamos abrazar, no nos respondieron a la angustia en tanto mortales. Por eso también en la pausa yo decía que no es lo mismo la vida con trascendencia que sin trascendencia. Si hoy pensamos en la situación en que está el planeta desde lo ecológico, para el mundo antiguo, los bosques, el mar, los ríos, eran dioses. Por lo tanto, eran sagrados. Lo sagrado cohabitaba permanentemente con el humano. Más allá de que seguramente el hombre antiguo también tenía situaciones de existencial, angustia existencial, había toda como una estructura que le hacía sentir que estaba acompañado, que no estaba solo en el universo, sí, y que hoy nosotros no tenemos en general. Sí, claro, ellos estarían angustiados e iban a darse un baño al río sagrado, o se escondían o iban a pasar su fin de semana al bosque que daba la relación verdadera entre uno y el universo, y salían de ahí decididos a hacer algo, y sí, lo lograban. Sí. Y había una estrechísima relación con el destino. Cuando Agamenón pelea con Aquiles al inicio de la Ilíada, él después dice que este momento de perturbación que tuvo se lo produjeron los mismos dioses para que se cumpla el destino. Escuchan a Carmen Limousin, está subida al Expreso al Corazón, ya volvemos. No me queda bien estar fingiendo, aquí parado cualquier línea me deja bien. A veces sin rumbo con la de amor, voy a buscarte, espero aquí yo me voy. Miran otros ojos alrededor, no creo que alguien pueda robarme este amor. Más de 10 años, más que los vientos, más un dolor, no creo que alguien pueda robarme este amor. Para poder seguir tengo que empezar todo de nuevo, un canto libre para la luna y para vos. Expreso al corazón, un viaje a los sentidos. Bueno, estamos, le recordamos a los oyentes que estamos con Carmen Limousin, astróloga estudiosa del alma humana. Carmen, ¿está el destino en una carta? Sí, Mara. Pero te voy a hacer una aclaración. La palabra destino etimológicamente tiene dos acepciones. Una es ir hacia, que sería destino Mar del Plata, por ejemplo, sí, que dice el micro. Y la otra es estar atado a, que sería el destino entendido como lo entendemos popularmente, como es eso de lo cual no puedo evadirme. Si estoy en Buenos Aires, a Mar del Plata no puedo ir. Claro, o esta cosa media fatalista de que está en mi destino no llegar a tal lado, no ser feliz. No. Sí. Esto está como en lo popular, en el conocimiento popular. En la carta natal está muy claramente delineado hacia dónde va la persona. ¿Cuál sería la meta? ¿Meta y misión son lo mismo? Depende de cómo lo encares. Misión como lo que tengo que hacer, sí. Porque la meta está en un lugar en donde se encuentra la profesión, que es lo que yo tengo que profesar en mi comunidad. Entonces, si yo entiendo como misión lo que yo tengo que hacer en mi comunidad, sí, estamos hablando de lo mismo. Quiere decir que no solamente es el conócete a ti mismo, sería un paso más allá, y es qué hacer con esto que yo sé que soy en relación a los demás. Totalmente. El viaje del héroe griego, como lo conocemos, termina en el conócete a ti mismo. Si yo voy un poquito más allá, es una vez que sé quién soy, tengo que salir a jugar este rol en la comunidad, y de lo que yo pude alcanzar a pispear en otras mitologías, creo que Moisés es el único que hace el camino completo. Porque Moisés primero descubre quién es y después vuelve a cumplir un rol en la comunidad, que es guiar a su pueblo. Es el único héroe que hace todo el trayecto, Moisés. Pero sí, el camino del héroe no termina en conócete a ti mismo. Ese es como el drama principal. Pero después, una vez que sé, tengo que salir a interactuar esto con los demás, que sería adaptarme a un contexto. Y estamos en Virgo, que es primeros grados del signo que acaba de empezar. Ahora, ¿por qué Virgo es la salud y el trabajo? ¿Qué relación hay entre la salud y el trabajo? Porque ¿y qué va a pasar ahora que entró Saturno? Porque es asumir los límites, Virgo. Virgo es la fase del zodíaco en la cual hay que asumir los límites. Y ahí está el trabajo, como trabajarás con el sudor de tu frente, parirás con dolor, morirás. Todos los límites que significan la encarnación. Virgo es el signo de la encarnación para mí. Y tiene una faceta, la cuestión de los límites, que está vinculado a la impotencia, ¿no? Porque cuando uno no puede algo o tiene un límite respecto de algo, tiene sentimientos de impotencia. Esto va a depender mucho de la estructura de cada carta. Eso ya no es Virgo, sino el virginiano, que es otra cosa. Una cosa es Virgo y otra cosa es cómo vive esa determinada persona esta energía de límite. La puede vivir con mucha tirantez, con mucha tensión, o la puede vivir relativamente fácil porque su estructura general lo ayuda a asumir límites. Carmen Limusín, fue un honor que hayas subido nuevamente al Expreso. Te consideramos una de las más valientes. Sos la primera que vuelve. Encantada de estar acá con ustedes. Nos dejamos que viajar. Y de verdad, fue un gusto viajar con vos. Igualmente para ustedes. Las escuchaba atentamente hablar y yo, como el jefe Sitl en 1852, miro las estrellas, el sendero de las mariposas. En Danza con Lobos, una película que recrea aquellos tiempos de los yanquis, a ella la llamaban Parada sobre el puño. El cielo, con sus formas maravillosas, nos regala esa posibilidad. Juntar la nariz de un ángel con el hombro de una piba. Así, entre nubes, atardeceres y piedras abatidas por mares furibundos, leo y releo todas las horas, dice Rosalinda la Esperanza, conmovida, en la carta que nos llega por correo electrónico, con fuente Bodoni MT Black, la forma presente de escribir, de puño y letra, los sentimientos. Estos días no tuve noticias del profeta de los Médanos, don Tito Loprobio, y tampoco la fuerza de ir a su encuentro. Sin embargo, no estoy preocupada, silenciosa tal vez, porque el mar nos une. El mar es una realidad en el recuerdo.